Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, pues ya regresamos, ese fue el Piporro, ¿no? Con su estilo siempre tan alegre. Acabamos de vivir el proceso electoral en Baja California Sur. Ganó el candidato con las siglas del PAN, que apenas hace unos pocos meses era perredista y antes fue priista. Bueno, yo creo que aquí me parece que vale la pena, antes de pasar al análisis de lo que sucedió en este mercado electoral local, lo que significó el surgimiento del zapatismo para abrir la conciencia de que la participación electoral realmente, como un frente de lucha, está prácticamente cancelado. Como un frente de lucha, digamos, de izquierdas, de lucha por cambiar las cosas, por mejorar las condiciones de vida, no, sino más bien el zapatismo creo que nos ayudó a pensar, por lo menos un sector amplio de la izquierda, que nuestras experiencias electorales, que en algún momento dado pudieron haber sido de muy buena fe, de ver la manera de cambiar las cosas por esa vía, creo que fue es importante, porque ya prácticamente se puede decir que los procesos electorales, para lo único que sirven es para esa clase política, que es la que sale beneficiada finalmente, de cualquier color, ¿no? De derecha, de centro derecha, de centro, de centro izquierda, porque izquierda es muy difícil ya valorar, ¿no? Todas las corrientes de izquierda local que estuvieron actuando en la década del 70, del 80, ya se han desdibujado en un centro izquierda muy difícil de distinguir como una línea desde el punto de vista electoral de izquierda, ¿no? Todo está cambiado. Tú has dicho ahorita lo clásico, ¿no? Es decir, un candidato que se fue construyendo desde el interior del PRD desde hace 6 años, y el último día del registro se va hacia un partido que todo mundo los identificamos como de derecha, pues no nos está diciendo otra cosa más que el perfil ideológico y la perspectiva de transformación de la sociedad por la vía electoral, los que piensan que siguen pensando que por la vía electoral se va a hacer, para mí ya está prácticamente cancelado. Es un desdibujamiento tremendo desde el punto de vista ideológico. O sea, no se puede concebir eso, pues, pero existe. Esa es la realpolitik, esa es la política concreta que estamos viviendo, y pudiera tener sus explicaciones, ¿no? Ahí está un caso muy específico, ¿no? Nadie puede concebir eso. Obviamente que los medios televisivos también critican eso, pero es como un show nada más, ¿no? Lo que hace Televisa es decir, mira, antes estaban en el PRD y se fueron ahora al PAN, y luego que los del PRI se fueron al PRD, y que entonces, pero eso es un asunto mediático, ¿no? De las televisoras, amarillismo, ¿no? Con un sentido más, un poco decir, miren lo que están haciendo, que en gran medida favorece las posiciones de derecha, pero realmente no es así. Pero si tú lo ves en concreto, pues está pasando esa realidad. Sí, yo tomo ese tipo de críticas cuando vienen de Televisa y TV Azteca como más o menos como decirle, es la manera indirecta, como, o más bien directa, como Televisa le habla a la clase política, ¿no? Y como que les truena los dedos o les da un latigazo, ¿no? Para que recordarles quién es quien verdaderamente manda, ¿no? Sí. Quién es quien verdaderamente va a poner la agenda, quién es quien verdaderamente va a decir qué es lo que debería de ser importante en este momento en México, ¿no? Y son pues el poder capitalista que está expresado a través de los dueños de Televisa y TV Azteca, ¿no? Pues ante este desastre de lo que es la política, ¿no? Y si lo juntamos con un escenario cada vez más de brutalidad creciente, de violencia desbordada, y no me refiero únicamente a la que actualmente se habla más, que es la que está directamente relacionada con los narcotraficantes, sino la violencia que emana pues de las propias relaciones de poder capitalistas, ¿no? Pues qué podemos esperar para el futuro en México, ¿no? Con esa política tradicional devastada de la que no va a venir nada más que burlas y engaños. Sí, mira, yo creo que de no haber un cambio en la mentalidad de la sociedad para buscar formas distintas de influir en los gobiernos por la vía de la participación, digamos, autogestionaria de los sectores, de los lugares, etcétera. Yo creo que estamos condenados a mantenernos localmente y nacionalmente bajo el dominio capitalista por muchísimos años. Entonces, por eso la experiencia zapatista, que sigue siendo marginal en el país, es una experiencia que tenemos que tomar muy en consideración para reflexionar, para que esos muchísimos años que pueden pasar de dominación capitalista se puedan acortar, que no va a ser por la vía electoral, y mucho menos en las condiciones mercantiles en que se está desarrollando la actual. O sea, las experiencias como la chilena, o la venezolana, o la boliviana, en donde la población se mueve en función, sí, de un partido socialista, de un partido, digo, que busca cosas, no, en México no va así. No lo veo yo así. Ni tampoco con López Obrador, porque sigue siendo el mismo mecanismo, nada más que es más radical que los demás, pero dentro del mismo marco. Entonces, creo yo que estamos condenados a que por varios años la dominación capitalista en el país, a nivel local, se va a mantener. Y con estas experiencias como la que vivimos aquí en Baja California Sur, en donde los candidatos de la derecha se forman en la supuesta izquierda, pues obviamente que te está diciendo que eso no nos lleva, es una burla, sí. Finalmente, ¿no? Ahora, eso obedece a una estrategia nacional, porque yo no digo que nada más fue por una voluntad propia el que te vas del PRD al PAN. Hay una estrategia nacional del Partido de la Revolución Democrática de, en aras de enfrentar al PRI, hacer alianza con el Partido de Acción Nacional, que es la corriente más derechista, mucho más derechista que el PRI, aunque pudieras decir que más degradado está el PRI que el PAN, ¿no? Pero es una posición mucho más, y hay una alianza. Entonces, ¿quién no nos dice que todo lo que pasó aquí en Baja California Sur tiene que ver con esa estrategia nacional? Y entonces no le vino mal ni a Calderón, ni al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ni al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, el que Marcos Covarrubias haya ganado las elecciones en Baja California Sur. No les viene mal. Independientemente de que aquí se patalee y se diga que es un traidor y que se fue, es ficticio eso. Es ficticio porque a nivel nacional hay una estrategia de alianzas entre el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. O sea que si le quieres poner en geometría la izquierda con la derecha o el centro izquierda con la ultraderecha, ¿no? Esa es la alianza que hay ahorita para tratar de supuestamente acceder al poder en el 2012. Por lo tanto, el laboratorio fue aquí, ¿no? Pasó en Guerrero de manera diferente, ¿no? De manera diferente porque fue en un sentido inverso, ¿no? Uh-huh. El sí. PAN se suma a la candidatura de Marcelo Ebrard, que es el que tiene fue de la idea de que se aliara el PAN con el PRD, con un candidato priista en Guerrero, ¿no? Y gana las elecciones. Aquí no fue así, pero es lo mismo, porque aquí lo único que se hizo es, con toda la facilidad del mundo, se traslada el candidato más importante del PRD, se va al PAN y gana, y nadie ha dicho que no ganó. O sea, todos los han coincidido en que ganó las elecciones, ¿no? Claro, 177,000 sudcalifornianos no fueron a votar. O sea, eso es mucho, pues. 177,000 personas dijeron que no iban a ir a votar, por la razón que haya sido, ¿no? Y si cuentan eso, es un número que cuenta porque muchos pueden... ¿Es la mitad del padrón más o menos, ¿no? Sí, un poquito menos de la mitad, sí. El resto sí fue a votar, ¿no? A participar en ese proceso que el propio sistema ha construido, ¿no? Entonces, eso es una... Entonces, ahí hay un proceso que pues había que valorar lo que significa esto, ¿no? Aunque para... Es lo mismo, pues. Por eso digo, si Marcos Covarrubias no había salido al PRD, hubiera ganado el PRD, ¿no? Si no se hubiera salido. Y ha cambiado la persona entre septiembre y febrero, pues no había cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ideología está al margen de todo esto, pues. Y las perspectivas de cómo hacer, resolver los problemas sociales también. ¿Qué quiere decir lo que tú dijiste al principio? Que es, a los quienes les sirven las elecciones, no es a la población ni a la sociedad, les sirve a la clase política, porque se puede mover de un lugar a otro, muy ahora ya de partidos, antes de ser regidor, puede ser diputado, y puede ser presidente, y puede ser senador, y no, pero ahora se mueven ahí, pero también se mueven entre partido y partido. Entonces, ¿a quién sirven las elecciones? Pues a la clase política, no a la sociedad. Y eso pragmáticamente, ¿no? Así es. Y si hacemos el cálculo, incluso un cálculo conservador, de cuánto le cuesta al pueblo de México mantener esa clase política, incluso vamos a, pensando en a propósito, pues, en ahora sí que, como quien dice, dejar bajita la mano, ¿no? No vamos a contar a la parte de la clase política que no se sujeta a procesos de elección, ¿no? Vamos a contar únicamente los que se candidatos, los puestos que son de elección popular, pues, y cuánto ganan de puro salario, es puro salario base, o sea, sin pensar en lo que se roban, ¿no? Nada más lo que ganan por la vía legal, y llegamos a una cifra que es del mismo orden de magnitud que el Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que nada más lo que se llevan de salario las personas que están que obtienen su puesto por un cargo de elección popular. ¿Y qué obtiene el pueblo de México a cambio de esto? No obtiene nada, no obtiene una ley que le beneficie, no obtiene obtiene más que nos sigan conduciendo a la destrucción y a la muerte, ¿no? Sí, por eso no es por esa no solo es por esa razón de que el sentido de participación electoral pues no lo tiene, no hay tal, o sea, sino también ya es pensar y hacer, por eso digo que lo del pensamiento zapatista es muy importante, porque a muchos nos hizo ver lo que significan los procesos electorales, a muchos, que antes estábamos en la misma vía muchas veces, antes de formar parte del pensamiento zapatista, pues pensábamos que el frente electoral era un frente de lucha, como cuando lucha uno en los sindicatos, en las colonias, pensamos que ese era un frente de lucha y que las demandas de los trabajadores se podían reivindicar a través de los procesos electorales, porque podía llegar a muchos, a un sector muy amplio de la población que te permitía entonces facilitar la organización. A lo mejor eso podría ser una salida, pero creo que lo que nos ha enseñado el zapatismo es que todo esto ha sido un mercado ya, pues. Y en ese mercado nos involucramos durante muchos años, muchos de nosotros. Entonces creo que el proceso ese de mercantilización tan grande que hay en los procesos electorales, el que sirva más para la clase política que para la sociedad, pues nos está diciendo que no tiene ningún sentido, y que las formas de organización de la sociedad pues son formas distintas, que no es necesario buscar el poder, o sea, luchar por el poder, sino la lucha, yo creo, de nosotros, de mucha gente, tendrá que ser no luchar por el poder, sino luchar porque se cambien las formas de ejercer el poder. Yo no tengo ahorita ninguna idea de cómo se pudiera hacer, pero creo que esa enseñanza es clave y es lo que hay que construir. ¿Cómo hacerle para que sin luchar por el poder logremos cambiar la forma de ejercicio del poder? Y eso no tiene nada que ver con qué filiación y formación tiene. El problema es que alguien ejerce el poder, y si lo ejerce como se ha ejercido durante decenas de años en México, pues yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Pero no tiene necesariamente que ser para luchar por ese poder, sino qué formas de organización va a tener la sociedad sudcaliforniana, la sociedad mexicana, para transformar eso, para cambiarlo, para que ya no se siga haciendo ese asunto. Entonces, la conclusión es que los procesos electorales no tienen sentido. Entonces, yo creo que esa reflexión la debieron estar haciendo mucha gente que continuó con los procesos electorales, ¿no? Porque este deterioro que se da, las traiciones que se dan al interior, las componendas que se dan, las simulaciones, todo eso creo que ya no tiene sentido. o quienes todavía insisten, o van a insistir seguramente en el próximo año en que la vía de López Obrador, ¿no? Que no son pocos, ¿no? ¿Qué posibilidades existen de que vuelva a pasar exactamente lo mismo que en el 2006? Sí, de todas maneras sigue siendo una opción para todos aquellos que siguen con la idea de que en las elecciones, obviamente que López Obrador va a significar esa última, a lo mejor se puede, ¿no? Ajá. Entonces, y se puede, pero de todas maneras como clase política, o sea, esa clase política es la que va a buscar acceder al poder, ¿no? Representada en este caso por López Obrador. Y desde el punto de vista electoral, del mercado electoral, pues obviamente que Televisa y TV Azteca pues están preparándose para que esa opción, que de todas maneras es prácticamente lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Obviamente, pero porque están en el mismo sistema, pero van a impedirlo, ¿no? Porque la otra fracción, que es la dentro del mismo Partido de la Revolución Democrática, es a Marcelo Ebrard, ¿no? Y yo creo que él está pensando en que él va a ser el candidato de la alianza PAN-PRD. O sea, él está orientando prácticamente todo a su accionar para mantener esa alianza que hoy se está dando en las elecciones estatales, ya sea por el modelo Guerrero o por el modelo Baja California Sur, que en los dos casos es alianza PAN-PRD. Y en ese sentido es como se está perfilando esa otra opción dentro del mismo partido de ellos, ¿no? Entonces, creo que esa es la... No, seguimos sin resolver, sin que ese sea el mecanismo para resolver los problemas, ¿no? Entonces yo pienso que la opción zapatista pues no es una opción para las elecciones, ¿no? No. Y por lo tanto es demasiado de largo plazo. O sea, no tiene nada que ver con el calendario electoral, tiene que ver con cómo hacerle para que, no para luchar por el poder, sino para modificar las formas de ejercicio del poder. Y eso tiene que ver no con el aparato de Estado, sino con las formas de organización de la sociedad, ¿no? O sea, si lo que están haciendo los zapatistas a nivel micro, digamos, en Chiapas, que es muy importante, se ejerciera en todo el país, pues ahí estamos viendo que no tiene nada que ver con el proceso electoral representativo. En realidad es una democracia directa, donde los pueblos resuelven, deciden, etcétera, y tienen formas de organización social que no tienen nada que ver con el sistema capitalista, que tampoco lo podía llamar socialista, pero es otra forma distinta, autogestionaria, autonómica, con participación en toma de decisiones por la población, o sea, votando, pero de forma directa, sin nada que ver con los procesos electorales que conocemos. Entonces sí hay formas nuevas, en germen, que es uno de ellos, es ese, pero que es un micro organismo de organización social que todavía no se ha reproducido en todo el país. Pues si te parece bien, con ese comentario cerramos el programa. Yo creo que sí, y pues muchas gracias por escucharnos en esta nueva emisión de Radio Zapatista Subcaliforniana. Pues nos despedimos, ¿no? Está bien, entonces nos vemos en el próximo programa y los invitamos a todos a escuchar. Entonces hasta luego, nos vemos. Adiós. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.